¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Ya estamos en estos momentos críticos con la pesca por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías populares. Hola, estamos acá para Radio La Negra, las corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están tirando con un camión inmigrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Corresponsalías populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra, esta vez correspondiente a la segunda parte de esta segunda semana de julio de 2012. Bien, amigos y amigas, y como siempre vamos a estar recorriendo el país a través de la mirada, de los análisis, de los compañeros y compañeras de organizaciones sociales de nuestro país y de América Latina. En la ocasión de hoy, como ayer, también en una transmisión especial en vivo y en directo desde Rosario, provincia de Santa Fe, con la colaboración del Rafa allí en los estudios centrales, donde también se encuentran en este momento, y le vamos a mandar un saludo, nuestras compañeras Graciela, Poli, María Elisa, nuestro compañero Adrián, seguramente. Les vamos a mandar un gran abrazo a todos los compañeros del Grupo de Solidaridad con Cuba que están allí ya grabando el programa que va a estar saliendo el próximo miércoles en la 90.1. Bueno, y en el día de hoy, y como solemos hacerlo los martes, vamos a estar visitando a los compañeros de las asambleas de vecinos autoconvocadas allí en el norte de nuestro país. Vamos a estar dando una vuelta por algunas partes, vamos a ver qué nos depara la producción del día de hoy. Vamos a aprovechar también para mandarle un saludo a Sebastián, que nos estuvo convidando unos mates ahí en la costa del río Paraná, a Cristina, nuestra compañera Cristiana, a Ángela, a Ana, que está por acá acompañándonos también, un ratito llevando unos mates, y bueno, y a todos los cumpas que de alguna forma acompañan este programa. Claro, también a Malena, a Gaya, a Joaquín, que se bancan todos estos trajines de su papá. Y bueno, para no demorar más esta presentación, vamos a ir a un poco de música con bajando un par de cambios para escuchar a un grosso de lo que es la canción del folclore argentino y latinoamericano. Estamos hablando de Atahualpa Yupanqui, una persona que marcó no solo el folclore, sino la cultura en general de nuestro país. Vamos a arrancar entonces la tarde de hoy con Atahualpa Yupanqui, con Quiero Trabajo. Cruzando los arcales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. cruzando los arcales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, trabajo, quiero trabajo, trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Bueno, y ahora estamos en comunicación con nuestro compañero habitual desde Tinogasta, allí en la provincia de Catamarca, haciendo magia, le decía recién, fuera del aire, contándole un poco cómo enchufando micrófonos y cablecitos se puede hacer magia y tener un estudio de radio en cualquier lado, como ahora acá, en esta casa, al lado de un negocio de ropa en Rosario. Que gentilmente nos está permitiendo hacer el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Bien, un gusto nuevamente, Javier, poder estar en contacto con vos. Bueno, acá tolerando el frío que nos ha invadido, esta ola medio polar, porque es un vientito bastante helado que nos está castigando en estos días, pero adentro de la casa se aguanta. Bueno, Roberto, el frío no logra parar tampoco la movilización y la organización de la gente allí en Catamarca, que bueno, tampoco digamos que sigue o va marcándole el paso también a las empresas mineras, que tampoco quieren dejar de molestar, ¿no? ¿Cómo están las cosas por allá? Sí, bueno, el tema de los planteos que se hace con todas las movilizaciones es una lucha bastante desigual, porque vemos permanentemente que los grupos de poder, el gobierno, parece que está más empecinado cada vez en dar el día libre a estos emprendimientos, y cada vez más lejos de querer escuchar los planteos de cada comunidad, a pesar de que uno escucha a veces la impotencia que muestran cuando tienen problemas hacia otros estados o internamente los políticos o contra otros países, de la falta de diálogo, pero se olvidan de que ese diálogo también lo tienen que instalar dentro de la misma sociedad y con los mismos habitantes de cada lugar. Ese diálogo es necesario y hay que abrir esa posibilidad de planteo para poder llegar a canalizar los reclamos que surgen de cada comunidad y no convertirse en artífices de querer ser los ejecutores de las decisiones de todo el mundo y olvidarse que están representando los intereses de todos los habitantes y no son los, por más votos que hayan conseguido, son los que tienen el pensamiento interno ellos de decisión, sino que los pensamientos y las decisiones derivan de cada comunidad. Eso es la participación que se viene reclamando en todos lugares cada vez más para poder dar un equilibrio en la convivencia y en la interpretación y en la imposición de cada uno de los proyectos que se quieren llevar adelante. Si no, ya cada pueblo, cada gente empieza a caminar aislada de sus gobiernos. Lo estamos viendo ya esta actitud en todo el mundo. Los gobiernos se olvidan de que están gobernando a su gente y entonces empiezan a caminar solo, y por eso en cada lugar hay más reclamo, más planteos, más luchas, porque todo el mundo se encuentra solo, se encuentra abandonado, no se encuentra como protegido o cuidado por quien debe a darle esa contención que se necesita a sus gobernantes, a sus gobernados. Claro, Roberto, y esto es parte de un proceso muy largo que se ha ido gestando, digamos. Nosotros venimos hace rato contando un poco cómo fue que todo esto empezó con lo que tiene que ver específicamente con el proceso de la instalación de las empresas mineras, sobre todo, ¿no? Pero cómo llegan las empresas de alguna manera prometiendo cuestiones. Habíamos quedado en charlar un poco de lo que era el plan IRSA, ¿te acordás? Sí, justamente cuando uno ve la aparición de estas empresas, realmente después que han armado ellos todo el aparato de estructura jurídico para poder lograr conseguir los beneficios y el marco legal para su instalación, después vienen a intentar comprar la conciencia social, el aval social de la comunidad para poder llevar adelante ese emprendimiento. Y ahí vemos como la clase política y muchos intereses económicos empiezan a doblegarse ante estas imposiciones y a atacar a sus pueblos y a tratar de convencer a las comunidades de que van a ser beneficiosos estos emprendimientos. Lo hemos vivido con operadores que trabajan como de hacer una especie de mejorar la presentación o la figura de cada empresa, como lo hace un medio determinado, puede ser un medio radial, un medio televisivo, un medio de un periódico, que cada uno van doblegando y cambiando el pensamiento real y cierto y dando una información equivocada. Y ahí es cuando empiezan los movimientos sociales, las comunidades, a buscar su autodefensa, y en esto surgen en cada lugar y cada vez con más fuerza por el descreimiento de la palabra que entregan, a tratar de defenderse y llevar a buscar una comunicación con su comunidad para explicar qué es lo que va pasando. Hoy, sin ir más lejos, hablaba con un amigo que tiene una radio y me decía: yo debo ser uno de los pocos que mantiene una coherencia porque no ha sido comprado ni doblegado, porque en realidad me da vergüenza ver a algunos colegas cómo han cambiado, o algunos políticos cómo han cambiado su apreciación de acuerdo a quién es el jefe, que va cambiando cada 4 años. Entonces, cómo cambia el discurso. Por eso es siempre importante y necesario, cuando se empiezan estas luchas, tratar de que no se contaminen estos movimientos sociales con gente que tenga sus intereses, sus apetencias personales, y especialmente en el ámbito político, porque se dan vuelta y traicionan directamente a cada uno de sus amigos, traicionan a su pueblo, traicionan a su familia, porque venden simplemente ante la posibilidad de conseguir un negocio, de querer convertirse en una estrella para negociar algo, empiezan a traicionar a todo el mundo, y eso es lo que uno trata y debe tratar de evitar en toda esta formación de estos grupos sociales, de estos movimientos, de que no haya jefes, de que no haya gente que busque la figuración para la participación. Mientras más horizontalidad haya en estos movimientos y en estas luchas, va a ser mejor, más genuino los reclamos que se van a llevar adelante. Yo creo que eso es uno de los primeros pasos, que es que madurar muy bien y empezar a mirar desde el comienzo, cuando surgen estos planteos, con qué gente se va a empezar a trabajar, y empezar a tener mucho cuidado con los oportunistas que siempre van a querer participar para desarmar, voltear y desorganizar estos reclamos sociales. Tal cual, sobre todo, Roberto, que estos oportunistas son, lo quieran o no, parte de un sistema, ¿no?, que está totalmente planteado y que va a estar acompañado claramente por este tipo de medidas, de acciones, como por ejemplo las que implementa el plan IRSA, ¿no? ¿Querés contar un poco? Vos que ibas a contarnos, ¿te acordás? Tuvimos un par de semanas sin poder salir, pero nos ibas a contar sobre una vía rutera que se había construido y que era un ejemplo claro, ¿no?, de este plan IRSA, ¿te acordás? Justamente, eso lo vemos en cada uno de los lugares donde aparecen decisiones que se han ido imponiendo a los gobiernos, de mejoramiento de algún tipo de caminos o de mejoramiento de vías eléctricas, de circuitos eléctricos, de tendidos eléctricos, y que uno a veces no empieza a entender y darle la explicación real que tiene que tener. Por ejemplo, acá en el caso de Tinogasta, hace 8 meses más o menos que empezó a hacerse el tendido final de la línea de alta tensión, a instalarse una nueva usina, cuando todo el mundo ve la dificultad que hay por el costo de mantenimiento, de meter estos motores a combustión de gasol o de ese tipo de combustible. Acá instalaron una planta, algunos hablan de 6 megavatios, otros de 16, los técnicos dijeron 6 y los políticos hablan de 12, 16 megavatios, pero todos son más de 20 motores funcionando todo a este tipo de combustible, con el alto costo que significa. Pero cuando hablamos con los técnicos, nos dijeron, no entendemos para qué se hizo esto en Tinogasta, porque la capacidad de consumo que tiene está alimentada con el tendido que ya tienen. Hay un problema interno de distribución. Entonces nosotros le planteamos, nosotros sí lo entendemos, porque cuando vemos el recorrido que hace esta línea eléctrica, que viene con reabastecimiento o fortificación de la energía en Belén y Santa María, entendemos que esto no ha sido hecho para los pueblos, sino para fortificar y mantener el consumo de lo que es las empresas mineras de Lumbrera y Agua Rica, que si se necesita instalar va a necesitar mucho más consumo eléctrico que el que está generando en este momento Lumbrera. Entonces, eso es uno de los tendidos de diagramación que se han hecho, lo mismo que la línea minera que viene desde San Juan para el lado de La Rioja, y que en cada punto, ustedes cuando hacen el recorrido van a ver por dónde van y a qué va a abastecer. O los mismos caminos, como el famoso salida que tenemos al Pacífico por el paso de San Francisco, este camino que se pavimentó nada más que del lado argentino y del lado chileno todavía no está terminado, y que ahora con este bloqueo, con este reclamo que está en Tinogasta, el gobierno está diciendo que se ha paralizado el paso. Pero lo único que está paralizado es el movimiento de los camiones mineros. Toda la actividad turística, toda la otra actividad funciona normalmente. Entonces ellos en esa afirmación están diciendo con total claridad que esto no se ha hecho ni para el desarrollo de la provincia ni nada, sino para fortificar y fortalecer estas vías de saqueo directamente, que es la salida de estos camiones con insumo o con entrada para las empresas mineras y para ninguna otra cosa. Eso es lo que se llama el proyecto del IRSA, es esa coordinación que se ha hecho en toda América de establecer vías de comunicación, vías de electricidad y vías de camino para mejorar y conseguir una fortificación, digamos, de las vías del saqueo para toda nuestra América. Ese es el programa que se está instalando y que se está mejorando. Van a aparecer carreteras, van a aparecer puentes, pero cuando uno lo mira bien desde una perspectiva global y cómo se organiza todo esto, no es para el desarrollo de cada pueblo, porque Catamarca, si habláramos del desarrollo con esta vía, tendría que ser una de las provincias mejor desarrolladas, pero internamente no se ha volcado el apoyo hacia la producción. Entonces, ¿cuál es la necesidad de despejar, por ejemplo, el reclamo de Tinogasta o el bloqueo para que pasen los camiones con insumos mineros? Entonces, eso habla de, con claridad, cómo se ha instalado en todo nuestro país y en toda América Latina estas vías que sirven para llevar todo directamente la producción que hay en nuestros países. Lo van a hacer también mejorando con la soja, con todo lo que sea productivo, no para el desarrollo del pueblo, sino para mejorar otras cosas. Entonces, para eso se hacen estas vías de comunicación. Roberto, te escucho hablar y, bueno, sabes que soy maestro de primaria, me toca dar este año, por ejemplo, el tema de, bueno, cómo se fueron pensando todos los ferrocarriles que hoy existen en la Argentina, todas las vías férreas, ¿no? Y me hace acordar a la canción El Embudo, que canta León Gieco y que es de un patagónico, Marcelo Verbel, y que, digo, cómo se repite, ¿no?, la historia una y otra vez, nuevamente, como en aquel momento los ingleses saqueándonos a través de los ferrocarriles desde cada punto del país hacia Buenos Aires, hacia el puerto, para que de, por allí saliera todo. Hoy el plan IRSA es eso y mucho más, ¿no? Es llevar también la energía que haga falta, las rutas que hagan falta hasta los trenes, este, bueno, y toda la infraestructura que hace falta realmente para poder saquearnos mejor. Digo, como pueblo, qué bárbaro que estemos viendo repetirse nuevamente eso que estudiamos y que nosotros los maestros, algunos por lo menos, enseñamos como una barbaridad de la historia, ¿no?, que se permitió desde los pueblos el saqueo y hoy nuevamente se está permitiendo. Claro, en aquella época el embudo había que hacerlo hacia Buenos Aires porque los países con demanda eran los países europeos. Entonces ahí había que concentrar en un puerto y sacar toda la producción para allá. Ahora parece que los que más necesidad tienen, más consumidores son los de la parte pacífica. Entonces hay que derivar y buscar pasos para este otro lado. Por eso se busca de mejorar puertos en Chile, se busca de abrir las salidas acá por Argentina y por otros países ya para la zona del Pacífico, para seguir repitiendo esos errores que se cometieron tantos años atrás y a los que nos sumieron y nos obligaron y nos impusieron eso. O sea que seguimos siendo sometidos, más que ahora no somos sometidos por la carabela, sino somos sometidos por estos señores que vienen con un portafolio, con unas máquinas de desgranar toda nuestra cordillera y extraer todas las riquezas potenciales que genera toda nuestra pampa, para abastecer otros mercados y para alimentar otras cosas. Y mientras tanto acá la pobreza y la falta de comida sigue castigando a la mayor parte de nuestro pueblo. Entonces es lo que tenemos que, los buenos maestros, hacer abrir los ojos a los chicos, porque antes no se nos enseñaba la historia de esa forma. Se nos vendió una historia totalmente distinta. Hoy que se puede razonar un poco mejor, es la posibilidad de dar esta información, pero dar esta información cierta, esta información real de cómo se está sangrando, cómo se está desangrando nuestra América. Esto clarito lo ha escrito Galeano en sus libros, cuando planteó las venas abiertas de América, están desangrando toda nuestra riqueza, toda nuestra, nuestros bienes comunes. Ya no nos va a quedar nada si hasta el agua están entregando. Ustedes son muy conocedores de lo que ha pasado ahí en el sur. Entonces ya, ¿qué más nos van a entregar y qué van a dejar para el futuro? Eso es lo preocupante en todo esto. Tal cual, te cuento que acá la producción, diría algún programa de radio, de una radio comercial, pero nosotros no lo somos, así que vamos a decirlo claramente. Acá Ana y Joaquín me alcanzaron un viejo chiste de Quino. Mira, no puedo arriesgar de qué año será, pero Quino, ¿no? Siempre marcando desde el humor todas estas cuestiones, ¿no? Es una imagen de una comitiva donde hay religiosos, militares, hombres de anteojos negros, funcionarios, un médico, llegando a una comunidad africana, ¿no? Y que no tiene absolutamente nada, tiene un árbol con un buitre arriba y hay muchos negritos muertos de hambre, y el diálogo dice: es muy descorazonante tratar de ayudarles a salir del hambre. Les decimos que deben aprender el know-how de un buen catering y nos miran como si les habláramos en chino, ¿no? Esto que es parte, digamos, ¿no? África ha sido parte de este mismo proceso de extracción brutal, ¿no? Que se ha repetido también en América Latina durante la colonia y se sigue repitiendo después en la primera época de lo que fue, digamos, la fundación del Estado, de los Estados latinoamericanos, y actualmente hoy, ¿no? Esto es algo que, bueno, a veces algunos maestros como Quino o como Galeano pueden resumir en pocas palabras o en pocas imágenes, y que sin embargo nos cuesta tanto que como pueblo podamos aprender y dejar de repetir, ¿no? A veces es el discurso progresista supuestamente de todos estos gobiernos que se han instalado en América nuevamente y que usaron un discurso para atraer a la gente, pero que vendieron totalmente a la gente. Así lo hemos visto, lo que está pasando actualmente en Perú con este creían que era su defensor porque era un originario también que tomaba el gobierno, y vos ves cómo lo están masacrando directamente a la gente que reclama por sus intereses, por sus bienes comunes, por su protección a su tierra. El mismo Evo ahora últimamente ya empieza a cambiar su discurso, que vamos a instalar esta gente para que discuta esto. Antes cuidaba toda su tierra, ahora ya está viendo cómo va a negociar para abrir caminos en terrenos de pueblos originarios. O lo que dijo hace poquitos días el presidente de Ecuador, ¿cómo es que se llama? Correa, justamente, cuando él hablaba del cuidado de la madre tierra, hace dos o tres días tuve la oportunidad y me dio pena y vergüenza y dolor escuchar cómo defendía la mega minería, cómo él iba a instalar y lo iba a controlar, iba a llevar adelante su país con emprendimientos mineros. O cómo nos dicen a nosotros mismos acá, cuidamos nuestros bienes, cuidamos todos nuestros recursos, la soberanía, y entregamos todo nuestro país. Entonces eso es lo que hay que empezar a hablar una vez en serio y dejar y que se nos caigan las vendas esas, y no ser el fanático de un determinado pensamiento político cuando esos políticos usan simplemente el poder para hacer sacar sus intereses personales nada más. Sí, te cuento, Roberto, que nos están diciendo desde el Bolsón que se escucha perfecto, y que realmente se escucha como si lo estuviéramos haciendo en los estudios de allí, de Radio La Negra, la comunicación. La verdad que, bueno, vamos a volver a agradecerle allí a nuestros cumpas que están laburando desde los estudios para que esto salga allí también por aire, y como habitualmente sale los lunes y martes de 4 a 6 de la tarde en el Valle Bolsonés. Roberto, sí, te escucho, decime. Sí, es una alegría poder saber que estamos llegando bien y poder brindar nuestras pequeñas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 5 años de lucha, y que ojalá cada vez se sume más gente en estos reclamos. Es necesario que empecemos cada vez a participar más y a callarnos menos, porque lo preocupante es cuando la gente que tiene convicciones, que tiene seriedad y que tiene la fuerza de los reclamos y la verdad, entra en el silencio. Eso es lo más aterrador de todo. Hay que saber vencer esos miedos, saber vencer esa indiferencia y ese silencio, y participar en esto. Tenemos que estar todos juntos llevando adelante esta defensa de nuestro futuro. Nada más que por eso estamos luchando. Tal cual, Roberto. Y bueno, y en esa defensa de nuestro futuro seguramente nos debemos muchísimas discusiones, muchísimas charlas, más allá de que seguramente nos va a resultar un proceso complejo. Justamente es parte de ese mismo capitalismo feroz que intenta convencernos de justamente de que la solución llega con más trabajo a partir de la instalación de las empresas mineras, y sabemos que no es así, pero también sabemos que el proceso que estamos eligiendo los pueblos organizados y en lucha es un proceso que no se termina, que no se compra, ¿no? Como decían los Beatles en aquel momento, ¿no? Hay cosas que, como el amor, como la vida, que no tienen un precio, que no se compran, y que no solo no tienen un precio, sino que no son adquiribles. O sea, uno no adquiere el título de estar vivo. ¿Se está vivo todos los días o no se está vivo, ¿no? En el momento en que uno deja de vivir, en el sentido más amplio de la palabra, se está empezando a morir, ¿no? Y bueno, realmente creo que el proceso que estamos construyendo es un proceso que justamente se va a caracterizar por esto, por la construcción conjunta, por la discusión y por el tratar de hacer grandes esfuerzos por llegar a consenso, llegar a acuerdos, ¿no? Que nos permitan estar bien todos, y no solo algunos o un puñadito, ¿no? Sí, justamente esta es la fuerza que no tenemos que perder, porque esta lucha, como vos decías, la vamos haciendo de a poco, pero la tenemos que hacer entre todos. El debate, el planteo, la explicación, la discusión es lo más necesario para poder ir aclarando e ir divulgando cuáles son los problemas que se presentan en cada parte. Y cuando veamos globalmente esto, nos vamos a dar cuenta que todos estamos bajo el mismo ataque, sea desde la zona que sea, o nos busca el agua, o nos busca la tierra, o nos sacan la soja, o nos imponen estos agroquímicos, o nos sacan estas reservas de minerales. Pero es toda una sola estructura que manipula el mundo así. Entonces tenemos que ir viendo y empezar a pararnos y a reclamar y a movilizarnos. La movilización tiene mucha fuerza cuando se hace con seriedad, cuando se hace con honestidad, cuando se hace sin protagonismo especial de algunos, cuando entre todos ponemos nuestro granito de arena por el bien propio. Cuando dejamos de pensar en nosotros, en buscar un rédito personal, y empezamos a actuar, es decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué es necesario hacerlo? Por el bien de todos. Ese es el objetivo principal que tenemos que tener en cualquiera de estas luchas. Cuando dejamos nuestros intereses personales a un lugar, a un lado, y nos sumamos a esto, ahí vamos a ir bien. Va a haber en cada momento, en cada siempre, gente que se va a querer sumar para sacar su tajada. Tengamos cuidado con eso nada más, pero no perdamos la fuerza, no perdamos la gana, no perdamos la voluntad. Fede Esquivel, voy a repetirlo de nuevo, lo sabía decir ya hace 3 o 4 años, un día que nos encontramos en La Rioja. Esta lucha va a ser larga también, como todas las que se han emprendido. Cuando yo empecé a trabajar, decía, con el tema de los derechos humanos, hay mucha gente que me abandonó en el camino, pero después de más de 30 años llegamos a buen puerto. Yo sé que hoy estamos en el buen camino también. No tenemos que desfallecer, no tenemos que darnos por vencidos, tenemos que seguir adelante y aportando todo lo que vamos construyendo y aprendiendo en cada momento y a cada día. Tal cual, Roberto. La verdad que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo que nos dedicás cada semana tan gentilmente. Y bueno, te vamos a seguir llamando semana a semana para que nos vayas contando, porque como vos decís, la cosa no está resuelta allí en el norte, en Catamarca, y bueno, estaremos atentos a lo que vaya pasando. Sí, justamente esto es un momento más de lucha lo que se está haciendo. Quedan años para resolver esto posiblemente, pero les agradezco también a ustedes esta gran difusión que podemos hacer para que todos nuestros hermanos vayan enterándose de cómo se manejan cada una de estas cosas en cada lugar del mundo. Y si en otros lugares se paralizaron estos emprendimientos, si en otros lugares dijeron que esto no es viable, si en otros lugares demostraron el daño que se hace, acá también tenemos que llegar con el trabajo y con los consensos a demostrar, y con la movilización, que esto no es bueno para nosotros que estamos viviendo en cada lugar de nuestro planeta. Muchísimas gracias, Roberto. Estábamos entonces en diálogo con Roberto, compañero vecino, autoconvocado allí de la asamblea de Tinogasta en la provincia de Catamarca. Un abrazo, Roberto, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias, Javier, a todos, y saludamos a toda vuestra audiencia. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. No te olvides del mamón, que no termina el vermú. No te olvides del mamón, que no termina el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mí. Hola, ¿dónde nace vos? Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mí. En Corresponsalías Populares, aquí desde Rosario, provincia de Santa Fe, agradeciéndole a Ana por ese mate que está preparando seguramente ahí del otro lado de la cocina, mientras se ocupa también de tirarle una onda al Joaqui, que viene y me toca la compu y quiere también meter mano en la operación técnica. Ya va a poder, en cualquier momento va a estar operando junto a nosotros la radio. Mientras tanto, seguimos comunicándonos con compañeros de distintas partes del país. Nos vamos ahora a Cutralcó, allí a donde seguramente vamos a poder encontrarnos con Roberto el Gato Fuentes, nuestro viejo compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro que estés por la ciudad de Rosario. Bueno, me imagino que haciendo el trabajo que normalmente uno intenta realizar con la red, ¿no? O por lo menos en comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, tal cual. Por ahora de vacaciones, pero en estos días seguramente dándonos una vuelta por las FM de la Red Nacional de Medios. Estamos hablando de la red, de la radio FM Che Guevara. Vamos a estar seguramente dándonos una vuelta por las radios que forman parte de la red. Vamos a estar encontrándonos seguramente con algunos compañeros de Indimedia Rosario o de algunos otros medios que están participando de la red aquí en Rosario. ¿Cómo están las cosas por allá, por Neuquén, por Cutralcó, Gato? Contanos. Bueno, acá estamos tratando de sobrellevar un poco el invierno, que por ahí se presenta un poco bastante crudo, pero bueno, nosotros seguimos desde la gestión obrera trabajando realmente. No han mermado tanto, digamos, como a veces se piensa que las ventas van a bajar especialmente en invierno, debido a que como estamos trabajando sobre el rubro de construcción, pero se ha mantenido bastante. Lo que sí, realmente uno tiene la expectativa de que al comienzo de la temporada, especialmente de primavera y verano, donde se activa el tema de construcción, deberíamos ya estar pensando en cómo mejorar nuestra producción fundamentalmente, y lo venimos sosteniendo por lo menos dentro de las charlas de algunos compañeros, la posibilidad de que poco a poco empecemos a pensar en una fábrica nueva, porque si no esto en algún momento tenemos que pensar que la fábrica ya tiene más de 30 años y muchos de los materiales están rayando la obsolescencia, en consecuencia necesitamos estar pensando ya en algo nuevo, porque va a llegar un momento en que las reparaciones, el mantenimiento, lamentablemente va a ocupar un gran porcentaje de lo que debería ser producción. Pero es un tema que lo estamos trabajando muy desde la base, entre algunos compañeros, como para que después eso tome consenso y pueda ser decidido. Lo que sí, todavía no he tenido comunicación con la gente del Sireño, que ha sido invitada a Buenos Aires por justamente esa temática de conseguir recursos que indudablemente para sanar en este caso, creo que la semana pasada, el fin de semana pasada, viajó Andrés Blanco y Mariano Pedrero a Buenos Aires, así que ya llevando justamente este tema de posibles logros, créditos que favorezcan la gestión obrera fundamentalmente a la inversión de nuevas maquinarias, porque como usted decía, son dos fábricas que tienen dos años y durante ese tiempo la gente no se ha podido invertir con lo que estamos ganando, no se ha podido invertir o generar por lo menos un ahorro como para una inversión en maquinaria. Creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que seguir trabajando fundamentalmente en el consenso de los compañeros para que vayamos pensando en una inversión mayor, ¿no es cierto? Y si es posible, como te decía, una fábrica nueva. Eso es un poquito, sería la cuestión principal. Ha logrado desde la fábrica continuar con la venta, especialmente a ambos municipios. Nosotros, para la gente de Rosario, que por ahí no conoce la zona, digamos que resulta ser vínculo prácticamente una sola localidad, aunque sean dos municipios, ¿no? Está unida solamente por un canal colector que divide, o está dividida solamente por un canal colector que divide ambas localidades, pero son 10 metros de canal nada más. En consecuencia, decía que es importante para un futuro donde nosotros tengamos que litigar ante la justicia sobre la gestión obrera, sobre la expropiación, cuál es el objetivo de nuestra fábrica, que tengamos como aval que los municipios nos hayan comprado. Entonces, eso también es una cuestión que, por supuesto, han sido bastante renuentes a avalar la gestión obrera, pero el comercio seguramente, por lo menos estamos hablando que se nos tenga en cuenta. Tal cual. Es un gran desafío el de las empresas recuperadas, porque es cambiar toda la forma de pensar, ¿no? Por parte de sus trabajadores, el hecho de poder pensar que ya ahora no hay un patrón encima, sino que son ustedes mismos quienes se están, digamos, dirigiendo, quienes se están de alguna forma decidiendo cuál va a ser el rumbo de la fábrica, implica también pensar en estas cuestiones que tienen que ver con avanzar en el futuro, con ir previendo, planificando, ¿no? Que es lo que vos contás recién. Creo que es parte, digamos, de ese cambio necesario, de esa transformación necesaria en el interior de las personas, que tiene que ver con revolucionarse uno internamente y darse cuenta también, ¿no?, que tenemos que empezar a dejar de depender de un patrón, de un maestro, de un policía, para pensar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. No es fácil, Javier, a raíz de que tenemos que pensar justamente esto, de que el sistema que está ahí no ha trabajado bien, ¿verdad? fundamentalmente, y tiene mucho conocimiento de cómo hacerlo, ¿no es cierto?, sobre la cuestión cultural. Y entonces, eso es un poco también lo que más nos dificulta llevar adelante un consenso hacia dónde dirigirnos. Tenemos que invertir. Se ha trabajado mucho sobre el consumismo. En consecuencia, cuando uno pretende instalar una posibilidad de ahorro para el futuro, ya es difícil. Eso tenemos que ser claros y no nos engañemos, ¿viste? Porque es lo que, de alguna manera, cuando hacemos un análisis, vemos cómo la batalla cultural ha sido muy fuerte, y en eso hemos lamentablemente perdido terreno. Tal cual, Roberto. Bueno, pero es algo que decíamos recién en charla con un compañero de Catamarca, estos procesos que hemos elegido caminar desde la organización popular son procesos que no tienen un fin, que no tienen un digamos, esa imagen que pretende vendernos el capitalismo de que se logran o se llegan a la revolución. No se llega, la revolución se camina todos los días, o si no, no es ninguna revolución, ¿no? Seguramente sí, pero también tenemos que estar pensando qué, digamos, cómo nos vamos a instalar mañana. Si hoy por hoy pretendemos que solamente pensemos en el presente, me parece que no vamos a tener las posibilidades de decir, bueno, para mañana, ¿qué le dejo a mis hijos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, en eso creo que me parece que el discurso de Chávez en el cierre del pueblo de San Pablo estuvo clarito el pensamiento, ¿no es cierto? Es decir, bueno, pensar para mañana también, no solamente para el presente. Tal cual. Bueno, un proceso difícil que hay que seguir metiéndole cabeza, ¿no? Aparte de lo que es el sindicato ceramista, ¿cómo están las cosas allí por Cutralco, Gato? Bueno, la cosa está bastante, yo te digo, tranquila, pero probablemente es un tema que no puede, digamos, dejar así como en la cómoda, ¿no? Uh-huh. Nos obliga a seguir pensando en esta situación, en este objetivo, que es el tema de las profesiones, que estamos fundamentalmente, creo que te lo había comentado, ¿no es cierto?, tratando de movilizar o tocar a los funcionarios para que ellos también vean cómo ven la gestión obrera, ¿no es cierto? Claro. Y por eso es importante, digamos, ver todas estas cuestiones de relaciones comerciales también anexamente a lo político. Tal cual. Roberto, espera que sí, se cortó un poquito. A ver, volveme a repetir. Decía que lo que implementamos la situación se está implementando desde el gremio ceramista. Creo que es una cuestión muy importante, porque últimamente la mayoría de los gremios han dejado de tener esta cuestión de capacitación político-sindical. No sea que muchos de los gremios pretenden la instalación de por vida de ciertos capitales de los gremios, y no permiten que siga creciendo las bases, ¿no? Por eso es que creo que lo somos por el resultado dentro de la actividad de la gente del sindicato. Para quienes no conocen, un diputado dentro de la provincia se ha logrado un cargo de diputado que va a estar rotativo por cuatro compañeros docentes y dos compañeros. Así que en este primer año se ha trabajado bastante sobre el tema de la educación, fundamentalmente a partir de una ley que pretende instalar el gobierno provincial y que el trabajo desde la elección de Alejandro López ha sido bastante positivo, porque se ha logrado frenar en primera instancia bastante el avance que tiene la provincia sobre la ley de educación. Así que bueno, eso también es otra de las cuestiones que por ahí podemos tratar, cómo desde las gestiones obreras se puede seguir transitando, porque indudablemente en algún momento tenemos que ponernos más firmes y lograr poder legislar, si es posible, a favor de los trabajadores. Sí, tal cual, Roberto. Eso es algo que también lleva mucho laburo, porque es meterse en un brete de un sistema con el que seguramente muchos no están de acuerdo, pero que mientras exista está bueno ir metiéndole la uña, ¿no? Aunque la realidad de la política, lo vemos que está peor, yo creo que es imprescindible que de alguna manera nosotros podamos tener acceso a esos lugares. Yo particularmente por ahí lo miro del lado positivo, aunque indudablemente yo particularmente descreo por hoy de muchos partidos políticos que creo que no me representan, ¿no? Yo, muchos particulares que yo los tomo de esa visión. Tal cual. Roberto, te cuento que por fin acá llegaron los mates de Ana, así que estoy disfrutando unos matecitos en esta tarde soleada de Rosario. ¿Cómo está el tiempo por allá? Mira, hoy justamente tenemos bastante sol, no así los días anteriores, donde el frío realmente del invierno se ha hecho sentir bastante. Esta semana última no hemos tenido vientos, fueron también otra de las formas que nos ha castigado bastante este invierno. Pero bueno, esto ayer y hoy ha sido bastante contemplativo el clima. Bueno, Roberto, no sé si te queda algo más para comentarnos. Por ahora creo que ha sido bastante claro bastante el panorama en cuanto a por lo menos a lo que estamos bajando de acá, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ya te digo, el tema de lo local, por pensar, digamos, en algo para adelante también, dentro del tema de Sanón, que también dejaron dentro de la creo que está completo el panorama por ahora. Bueno, perfecto, Roberto, te cuento entonces que si te parece, y para tirarle un poco de onda acá a una amiga colombiana que está cerquita nuestro, que está sufriendo el frío más que nosotros. Yo te digo que te cuento que acá estoy apenas de busito, pues estoy a la sombra, pero si no podría estar en shortcito y remerita al sol. Te propongo que vayamos a escuchar un poco de buena cumbia colombiana, ¿te parece? Para entrar un poco en ritmo. Dice algo así como ¿qué pasa, Martínez? Mira, algo mejor que todo eso, un grupo de cumbia colombiana argentino, el mejor grupo de cumbia colombiana argentino. Allí está un compañero, un amigo, Santiago, a quien le mandamos un abrazo grande. No sé si nos estará escuchando, es de los que nos escucha cada tanto a través de internet desde Buenos Aires. El mejor grupo de cumbia colombiana aquí en Argentina se llama Laderio Valdés. Estuvieron allí por Bolsón, suelen hacer vueltas por el país, y acá van a estar en el tema que viene, van a estar interpretando un clásico de la cumbia colombiana. se llama Navidad Negra. ¿Te parece? Sí, sí, lo esperamos. Bueno, Roberto, un abrazo grande y seguramente estaremos en contacto en las semanas que vienen. Sí, espero que vaya a hacer alguna, ¿cómo se llama?, alguna provisión allá, porque en una de esas te visitamos. Bueno, capaz que en algún momento nos estemos dando una vuelta por Cutralcó y transmitiendo desde allá. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo a nuestro cumpa, el Pedro, de FM La Colmena también, que nos estaba contando el otro día que ha instalado el transmisor y está retransmitiendo Radio La Negra continuamente, así que vamos a mandarle un abrazo a través de la radio a Pedro, a Nehuen, y bueno, y obviamente a vos y a todos los cumpas que hacen FM La Revancha también allí en Cutralcó. Listo, Pedro, querido, un abrazo. Casualmente hemos estado charlando así ayer, justamente sacando algo así Bueno, un abrazo, nos vemos, Gato. Bueno, que la pasen muy lindo, que disfruten y bueno, hasta prontito. Hasta pronto. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la Organización Popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Playa blanca, de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En la playa blanca, de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. De toda la ranchería, de los bonitos altares, donde mi orito y te prestan. Toda la ranchería. Bueno, mientras tratamos de apagar la alarma que activó Joaquín por aquí atrás, no se rían, cumpas, es así, hacer radio comunitaria, alternativa y popular, uno arrastra a veces a toda la familia, y la familia no siempre tiene muchas ganas, así que bueno, bardea por ahí atrás el Joaquín. Bueno, vamos a leer un poco de noticias de nuestra agencia Noticia Prensa del Pueblo. Estamos hablando de la página que van a poder encontrar en www.prensadelpueblo.blogspot.com. Vamos a leer una nota publicada desde la Asamblea por el Agua en Defensa del Agua y la Tierra, del Bolsón. Dice: las mentiras de Calviño. No estando dispuestos a tolerar más mentiras, decidimos analizar lo hablado en la reunión del pasado mes de mayo en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Allí estaban dos de los cuatro representantes del ENDIPEM, el ente que tendría que controlar la concesión del Cerro Perito Moreno, y los concejales que atendían a los datos aportados sin pruebas que los avalen por estos funcionarios funcionales a la concesionaria Laderas del Perito Moreno S.A. Es llamativo escuchar cómo toda la explicación referente al centro de esquí gira en torno al desarrollo integral, como si este fuera el natural y único modo de poder desarrollar el proyecto. Esa empresa, dicho por su presidente, trabajó junto al Club Andino Piltriquitrón, que es el club andino de ahí, de montaña, para efectuar la licitación desde 4 años antes de ser llevada a cabo. Así es como dispusieron en los pliegos que aquel oferente que construyera la villa turística fuera del área concesionada se considerará como una ventaja comparativa a los efectos de la evaluación del proyecto integral presentado, por disminuir el impacto ambiental sobre el área, para lo cual hacía falta tener tierras propias adyacentes al cerro, requisito que únicamente MASA podría cubrir. Durante los primeros 30 minutos habló predominantemente la señora Adriana del Agua, representante de la provincia en el ente, describiendo los beneficios de la actividad y del negocio del esquí para nuestra localidad y relatando un poco de historia respecto al desarrollo de los hechos hasta hoy en el Perito Moreno. Hasta aquí todo normal. A la media hora la reunión tomó un matiz antiasamblea en defensa del agua y la tierra, cuando el presidente del Club Andino Piltriquitrón y del ENDIPEM comenzó a insistir en que nos oponemos al desarrollo del centro de esquí y al crecimiento y que seremos los responsables de todas las consecuencias. De más está aclarar cuál es la postura de la asamblea, pero la vamos a repetir tal como figura en los calcos que hemos distribuido: sí al esquí en el Cerro Perito Moreno, sin loteo en la Pampa de Luden. En un intento de satanizar a este grupo de ciudadanos que cuidan el lugar y convertirlos prácticamente en hijos del demonio, destructores, delincuentes y sobre todo mentirosos, el señor Calviño no se desprendió en ningún momento del hilo conductor sin aportar demasiados datos en cuanto al proyecto en sí. Todos sabemos que las cosas fueron cambiando, tanto que al día de hoy se encuentra trabada litis sobre la Pampa de Luden debido a la compra y venta fraudulenta de tierras por parte de Maximiliano Massa y Mirta Soria. Algunos concejales no lo saben, o por lo menos parecen no saberlo. De esto no hablan. En cambio, apoyan el proyecto y a sus voceros, que lejos de defender los intereses de la provincia por parte del agua de Adriana del Agua o del Club Andino Piltriquitrón por parte de Calviño, se limitan a avalar el emprendimiento descalificando a la asamblea. Procederemos entonces a desenmascarar la mentira. A los 30 minutos la representante provincial del ente, la señora Adriana del Agua, comenta que en la reunión sostenida con el gobernador Bertelinek, este destacó la importancia de que este año hubiera sí o sí temporada de invierno, seguidamente a los 33 minutos el representante del Club Andino Piltriquitrón en el ente, el señor José Calviño, argumentó que el gobernador dijo: no le vamos a exigir a la empresa que invierta porque hay una cuestión legal sobre las tierras que podría cambiar el negocio que ellos plantean. Le vamos a exigir, sí, que cumpla con la temporada invernal y que cuando se defina el tema legal sobre las tierras, yo me pongo adelante. Si no hay ningún inconveniente legal, yo me pongo adelante para que esto salga adelante. Cita, seguido a esto, que el intendente Ricardo García habría tomado las palabras del gobernador y acompañaría la decisión del mismo, llegado el caso. En ese momento mismo dijo que habría surgido entonces este informe de la municipalidad de El Bolsón, que según Calviño habría sido desmentido por García, lo que no consta en ningún lado. Lo único que consta es la veracidad de la existencia del informe realizado por Claudio Romero desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de El Bolsón con destino a la gobernación. Sobre este, Calviño trata de explicar que en realidad no es un informe, sino un memo interno que nunca debería haber sido entregado a los medios y que por una acción política llegó a manos de un grupo de gente de Mallín que lo publicó en su blog y que transformó este mero comunicado interno en un documento entregado por la Municipalidad del Bolsón al gobernador de la provincia. Según el presidente del Club Andino Piltriquitrón, García le habría dicho: si hace falta lo desmiento, pero él le contestó: mirá, está en el blog de la asamblea con otras mentiras, así que ni hace falta desmentirlo. En ese momento Calviño saca a relucir una lista de supuestas mentiras dichas por la asamblea y dice cuáles son las mentiras. Dice: 1. Hay que desactivar la mentira, dice Calviño en el minuto 35-42. No pensaba hacer esto, pero voy a hacer un pequeño resumen de algunas mentiras que están dando vueltas. A continuación dice: primero, hay un grupo que se arroga la representación en Mallín Hogado. Comienza a decir de la asamblea que si bien representa a un grupo es representativa de todo Mallín, que no tiene representante como debería tener una organización legalmente constituida. Yo quisiera ser parte de la comisión directiva de la asamblea de Mallín Hogado. ¿Puedo? Con esto demuestra no saber lo que es una organización horizontal, como lo es una asamblea, diciendo que en realidad no tiene personería jurídica, por lo que no es representativa de todo Mallín, y que hay mucha gente de Mallín que apoya el proyecto, como Yayo Tillería, empleado del CAP, como Elías, como Mirta Soria, socia de Laderas, y no solo en el lugar, hay gente del pueblo también, Rudolf, Fabricio. Bueno, tuvimos algún inconveniente y se nos borró todo lo que estábamos leyendo, no les podría explicar por qué. Vamos a ver si sigue estando. ¡Epa! Parece que tuvimos un virus. Bueno, dice: perdón, algo nos intervino en la página. Bueno, ahora tengo que volver a encontrar lo que decía. Como Mirta Soria, socia de Laderas, y no solo en el lugar, hay gente del pueblo también, Rudolf, Fabricio, hay una lista interminable de gente, sin palabras. 2. Se habló de que habría 60.000 metros de comercios. Eso no solo es mentira, sino que además es una bestialidad. Minuto 38 de la reunión. Revisando el proyecto de Laderas del Perito Moreno en la página 11, carta de presentación e intervención, encontramos los siguientes bestiales datos. 2 hoteles, el de la etapa 2 de 20.000 metros cuadrados y el de la etapa 3 de 13.000 metros cuadrados, y un centro comercial de 60.000 metros cuadrados, total 93.000 metros cubiertos. 93.000 metros cuadrados cubiertos. 3. Que hay un camino entre el Perito Moreno y la casa de Lewis. Mentira. no hay un camino entre estos dos puestos, entre estos dos puntos, perdón. El señor Calviño inventó el concepto Perito Moreno a la casa de Lewis. El camino existe hace por lo menos 50 años, usado por Luden para el trabajo de su aserradero, une el extremo noreste de La Pampa con el camino de ingreso al campo del señor Lewis. La realidad es que el camino existe y se puede ver en las imágenes satelitales, fácilmente accesibles por internet. En la asamblea de la Escuela Hogar se lo dije a Ronco y le dije que le estaba mintiendo a 200 personas. Y él me respondió, bueno, está bien. Y Calviño agregó, si alguno de ustedes estaba en la asamblea, y nosotros sí estábamos, y somos muchos más que 200 testigos de que mientras Calviño hablaba, Jorge Ronco exponía la imagen satelital de Google Earth donde se podía constatar claramente dicho camino. 4. Ocultaron información de que el agua va a ser tomada del Blanco, del río Blanco, y no del Pedregoso. En el momento de esa asamblea, el DPA había abochado la toma del Pedregoso y ya estaba en el proyecto la toma del Encanto Blanco. Entonces, ¿por qué, señor Calviño, en la reforma del proyecto entregada en octubre de 2011 en la carpeta Red de Aguas, estudio elaborado por la empresa Barinser, aún figura la toma del Pedregoso, pero en la presentación al público usted dice que no tomará de ahí? Y además, se detalla en dicha carpeta que la toma del Encanto Blanco será para proveer solo a la etapa 3 del proyecto, la más chica, que no hay conexión con los tanques de las otras dos etapas y que la bocatoma para estas estará en la cota 960 metros sobre el nivel del mar del arroyo Pedregoso. Esto claramente está prohibido por ley. Así que bueno, sigue esta carta de los vecinos en defensa del agua y la tierra, que tiene 10 puntos y que termina con el décimo punto diciendo: finalmente, a 1:39 de reunión, vuelve a tomar la palabra la señora del agua. Hay que desmistificar que la licitación está mal y todo eso. Esta afirmación no tiene en cuenta la investigación que se está llevando a cabo en Viedma con respecto a la licitación del Cerro Perito Moreno, ni el mandamus presentado ante el Superior Tribunal de Justicia, que esperamos repare las violaciones a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. No se trata de un mito, es la información que todo funcionario serio debería considerar. Estamos hablando, claro, de esta carta que escriben los vecinos autoconvocados de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Hogado, allí en el Bolsón, para los que están escuchando por aire, aquí en el Bolsón, y que bueno, se puede encontrar completa en la página prensadelpueblo.blogspot.com. Vamos a ir ahora a un poco más de música colombiana también, cumbia colombiana, remixada, no tan clásica, pero muy buena igual. Bien, y seguimos en la tarde de Rosario, recordándoles a todos que te podés comunicar con el 0294-424-4149 si querés comunicarte para mandar algún mensaje, si estás en el Bolsón es llamada local, y si no también nos podés mandar mensajitos, que bueno, contarnos un poco cómo están las cosas por allá. Pero para eso también tenemos a nuestro compañero el Rafa, que está del otro lado de los controles y que nos contaba ahí por comunicación interna, con quien, digamos, les cuento cómo es esto, ¿no? Uno está acá con dos computadoras transmitiendo y qué sé yo, y por allá está el Rafa desde otra computadora también haciendo malabares con Poli, con los cumpas en la radio, para que esto salga bien. Me escuchaban recién decir que estaba que hacía calorcito por acá. ¿Cómo está por allá, Rafa? Contanos. Mira, por acá la eso, cuando te escuchamos que estaba de remera por ahí, medio que te envidiamos, porque por acá todavía no se ha levantado el hielo, y desde hace ya una semana y pico estamos teniendo con el tema de una pequeña nevada que cayó sobre el mismo pueblo, cosa inusual. Bueno, y así que días fríos por acá. Rafa, y digamos, lo que el hielo que queda es la nevada aplastada, o la nevada se derritió completamente. La nevada aplastada, a ver, duró hasta ayer, y ahora, bueno, el hielo a la mañana fuerte es, hielo, digamos, en la calle, que es patente, que siempre, y peligroso además para los sectores, ¿no? ¿Qué temperatura está haciendo por allá? Sí, la verdad que ni idea, pero bueno, pero está bastante frío, recibe la humedad, porque obviamente está todo el tierra húmeda, ¿no? Así que y ahora es hacer el regreso para aquellos que trabajamos en educación, pues un respiro también a levantarnos temprano y a salir caminando sobre la escarcha, ¿no? Claro, bueno. Por eso nosotros que trabajamos en escuelas rurales tenemos vacaciones antes, porque justamente los chicos que van a las escuelas rurales, si no, todas estas inclemencias las sufren mucho más agravadas, porque tienen que caminar muchas veces mucho tiempo bajo la lluvia o bajo esas temperaturas bajísimas, incluso con la oscuridad de la mañana, que allá en Bolsón amanece en invierno en esta época mucho más tarde, ¿no? Está amaneciendo a las 9 de la mañana, está aclarando, ¿no? Ajá, con un conflicto muy muy fuerte que la semana pasada con el tema de las escuelas que no tuvieron clase normalmente, como son el CEN 10, el 48 y el 94, el gobernador por una decisión unilateral y además muy autoritaria decidió de que no tuvieran receso, ¿sí? Por todo el país, el receso escolar, los chicos estos que además están castigados porque están teniendo clases semana de por medio, no iban a tener receso escolar, y bueno, lo que generó fue un movimiento estudiantil donde los estudiantes mismos no solamente reclamaron por este derecho, sino también pusieron en el tapete esta cuestión. El receso no es simplemente para no tener clases, sino o para disfrutar de cierto momento de creación y de otras actividades, y no, además es una necesidad por el tema climático, ¿no? Claro. Para aquellos que tienen autos o los funcionarios políticos que se manejan a otro nivel, es fácil salir de la casa que le funcionaba, subir el auto y pasarse a un lugar, pero para la mayoría de la gente que viene de los barrios y que tiene que caminar para tomar el colectivo cuando tiene la verdad es que es un inconveniente cuando estamos en una época de lluvia, de hielo, de nieve, pero bueno, esas cosas aparentemente no son tal cual. Rafa, y entonces, ¿cómo quedó esa situación con la movilización de los estudiantes? ¿Se logró, digamos, revertir esta medida que tiraba el gobernador, o cómo quedó? No, el decreto todavía sigue vigente. Que se logró en una idea docente fue el desconocimiento, digamos, del decreto, es decir, de alguna manera una desobediencia civil Italia, ¿no? Digamos, así que se va a desconocer a partir del viernes estos colegios que teóricamente tendrían que seguir con la actividad, no, por decisión de los docentes junto con las autoridades de los colegios y la supervisión también, entraremos en receso y bueno, veremos cómo se el ministerio toma toda esta decisión de la comunidad educativa, ¿no? Pero la medida es conocer el existir, ¿no? Tal cual. El otro día fue dos o tres días acá, se estuvo el gobernador acá inaugurando ahí el periodo de una infraestructura turística y saben que el movimiento estudiantil, la FES, se trató de acercar para acercarle una nota a todas estas cuestiones, pero bueno, como es de esperar, generalmente en estas circunstancias no fueron atendidos, ¿no? Así que bueno, esta democracia nos tiene acostumbrado a justamente los estamos de los sectores que tienen más conciencia de las reivindicaciones que hay que hacer a las sociedad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mucho para discutir, mucho para seguir charlando, decíamos en la charla con Roberto, lo decíamos también en la charla con el otro Roberto Fuentes, el gato, porque justamente, ¿no? Si fuera tan sencillo que las cosas se decidieran y todos estuviéramos de acuerdo, sería como mucho más sencillo. Hay que seguirle metiendo cabeza, hay que seguirle metiendo el cuerpo y bueno, está buenísimo que los pibes ya desde tan chicos aprendan y sepan que bueno, que las cosas se consiguen con la lucha, con la gente en la calle, ¿no? Y planteando cada uno su mirada. Sí, la verdad que un ejemplo, el movimiento estudiantil acá de Belzona, que ya en unos años nos tiene acostumbrado a dar un ejemplo de dignidad y de lucha en la calle, ¿no? Estamos y bueno, aquí estamos la posta, Javier. Tomaremos unos mates, todos buscar chicos de colegio, así que bueno, siguiendo con responsabilidad desde nosotros. Bueno, sí, te cuento que viene siendo muy bien, escucha perfecto, salvo un minuto que se cortó por ahí, pero viene saliendo muy bien. Bueno, buenísimo. Te invito, Rafa, a que escuchemos un poco de música mexicana, si te parece, Los Colijotes, un grupo que bueno, que tiene trae lo suyo. ¿Te parece? Buenísimo. Bueno. Un abrazo, Javier. Estábamos hablando entonces con Rafa, nuestro cumpa del otro lado de la consola, allí en el Bolsón, que nos está haciendo el apoyo técnico desde el Bolsón. Recordemos que esta transmisión especial la estamos haciendo desde Rosario, provincia de Santa Fe, y por eso, bueno, vamos a pedirles disculpas de algunas imperfecciones. Nos podés avisar si nos estás escuchando de algo, de alguna sugerencia que solemos hacer en las radios comunitarias alternativas y populares. Che, subile el volumen, bajá la cortina, habla más fuerte, no se escucha, está interfiriendo. Bueno, todas estas cosas que nos ayudan a que se escuche mejor lo que estamos haciendo. Podés hacerlo, podés comunicarte al 0294-424-4149. Nos vamos a escuchar a Los Colijotes en el calorcito rosarino. Están escuchando y los que están escuchando

que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Radio La Negra, 104.7. Sí, ya sé, Rafa, ya sé, Poli, es así. Tenemos algunas artísticas viejas de cuando todavía éramos 104.9, de cuando todavía no nos habían interferido por segunda vez. Así que bueno, acá suena el teléfono, llegó Mariano, está la casa, está a full en movimiento, y en el medio está el estudio de Radio La Negra. Atravesando todas las ondas desde Rosario hasta el Bolsón para salir por la 90.1 Radio La Negra. Rafa, cuidado con el hielo, que sabemos que te fuiste a buscar ahí al alillo seguramente. Cuidado con el hielo, maneja tranquilo. Y bueno, vamos a leer un poco más de la agencia de noticias Prensa del Pueblo. Esta última nota tiene que ver con una cuestión, bueno, está publicada por Aukin Piuque Mapu, tiene que ver con Chubut. Un poblador mapuche de Tehuelche lleva un año desaparecido, dice el título. Dice: este 9 de julio se cumplirá un año de la desaparición del poblador mapuche Tehuelche Raimundo Nazario Pino, de 43 años, quien fuera llevado desde Gangán, donde residía, por Heliberto Sepúlveda a realizar trabajos de campo a la zona de Chacay Barruca, Blancuntre, y luego al establecimiento El Portezuelo, donde fue visto por última vez. Este miércoles 11, comunidades mapuche tehuelches cercanas y pobladores se encontrarán para seguir reclamando justicia y que este caso no quede impune como tantos otros que se recuerdan en la meseta. Por Ángel Cayupín, es la nota que sigue a continuación y dice: comenta Elvio Cumil, el peón que lo vio aquella mañana, que salió de la casa cerca de las 6:30 de la mañana con dirección a Gangán, y desde ese momento no lo vio más. Los familiares se fueron enterando casi por casualidad e inmediatamente dieron aviso a la policía y comenzaron a organizar la búsqueda. Aún en el contexto de tanta ceniza que afectaba la zona por la explosión del volcán Puyehue, fueron varios los rastrillajes que se realizaron con la colaboración de la policía local y policía montada de Puerto Madryn, defensa civil, familiares y vecinos. Nada dio resultado positivo. El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn tiene el legajo de investigación que poco dice de esta extraña desaparición. Los familiares hicieron además presentaciones al gobierno provincial y pudieron entrevistarse con el gobernador Martín Bussi, pero nada avanza en la búsqueda de saber lo que pasó y fundamentalmente encontrar a Raimundo. Marchas, publicación y distribución de afiches, entrevistas con diversos funcionarios públicos, difusión en distintos medios de comunicación, entre otras tantas iniciativas de la familia y vecinos, parece no alcanzar para dar con los rastros certeros de lo que pasó con este trabajador rural. La última promesa de continuar la búsqueda y realizar gestiones fue en el mes de mayo. Antes habían asegurado a la familia hacerlo una vez que pase la emergencia por los incendios en la zona cordillerana. Doña Hortensia Hueicha es la anciana madre del desaparecido y de 10 hijos más, lonco de la comunidad mapuche tehuelche Los Pinos. es quien anima la búsqueda, exige la investigación y pide conocer la verdad. La pena que siente en su corazón no la frena para seguir reclamando por su hijo. En la localidad de Gangán, comunidades mapuche tehuelche cercanas y pobladores se concentrarán, este miércoles 11 para seguir reclamando justicia y que este caso no quede impune, como tantos otros que se recuerdan en la meseta. Familia Pino. Para contactos en Gangán se puede llamar a Andrea Pino al 02804 1532 9194. 02804 1532-9194. Cuando nos quedan tan solo 10 minutos de programa hasta las 6 de la tarde, vamos a invitarlos a escuchar un poco más de este grosso con el que empezábamos la tarde. Estamos hablando de Atahualpa Yupanqui, un cantautor argentino, pero que le queda hasta chica la patria grande por lo que dice y cómo lo dice. Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui con El Pintor, una canción hecha en 1968. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin angustias ni tormentos. Mal pintor el pintor que me ha pintado aquel día, cantando coplas serranas con la barriga vacía. Es mal pintor el pintor y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin angustias ni tormentos. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la Organización Popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Vaya Gucci, Wilka, Kewa, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Vaya Gucci, Wilka, Kewa, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Genocida de mierda. Wellspring, Lemuria, Contañipuche, Fiscomenuco, Neuquén, Esquel, Curilop, Chihuahua, Ka, Com, Huelmabu. A todos nosotros nos ibas a joder, pensaste. ¿Qué? Dijiste. ¿Qué? Con fusiles nos ibas a barrer. Pero aquí estamos ganando. Tú monumento los huicas andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando, pero aquí estamos ganando. Tu monumento los huicas andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando. Calcha, cuchi, huica, chegua, hijo de puta roca, genocida de mierda. Calcha, cuchi, huica, chegua, hijo de puta roca, genocida de mierda, genocida de mierda. Policía Aguilo, no te ve. Namukura, cati el pincel, indio ladrón, ¿no dijiste alguna vez? Namukura, cati el pincel, ahora sus sí, hijos la boxean otra vez. De nombre no fuiste cambiando, y a Martín García no fuiste enviando, pero ahora no estamos parando, y a la petrolera estamos echando. Y de nombre no fuiste cambiando, y a Martín García no fuiste enviando, pero ahora no estamos parando, y a la petrolera estamos echando. Calcha, cuche, huica, chegua, hijo de puta roca, genocida de mierda. Calcha, cuche, huica, chegua, hijo de puta roca, genocida de mierda, genocida de mierda. Y tú, Cornelio Saavedra, ¿pensabas que nos habíamos olvidado de ti? La próxima canción es para ti, Cacha Cumbre Saavedra. Bien, amigos y amigas, así estamos cerrando entonces esta nueva emisión de Corresponsalías Populares, correspondiente a la segunda parte de esta segunda semana de julio de 2012. Y bueno, como estuvimos en el día de hoy, igual que ayer, desde Rosario, provincia de Santa Fe, aquí compartiendo mates con los compañeros y la familia, con Ana, con Ángela, con Roberto, con Mariano, con Cristina, con Malena, Joaquín, Gaia, y allí en el bolsón con el Rafa, con Poli, con Graciela, con María Elisa, Adrián y con todos los cumpas que desde la radio o desde los estudios de la radio que se ubican en diferentes partes nos fueron haciendo el acompañamiento. Nos vamos hasta la semana que viene, y no te olvides que estos audios los vas a poder encontrar en la página de la radio para poder escucharlos, reproducirlos, o lo que quieras. Allí en radiolanegra.blogspot.com vas a poder encontrar nuevamente todos estos audios. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, por escucharnos. Un abrazo al Seba, si nos estuvo escuchando desde aquí, desde Rosario. Vamos a contarles que lo último que escuchamos fue a el grupo Hueche Queché con Calcha Cutre Roca. Bueno, la letra creo que le dice todo. Se lo dedicamos ahí a este